encontrarla y visitarla. Por lo tanto, el paseo va a ser muy bonito para la gente de Archidona. Y luego tenemos la otra puerta, que es la Puerta del Sol, una puerta que se restauró en los años 60 y es la salida natural de esa puerta hacia la Era. Todo el mundo conocemos la Era de la Bien de Gracia y desde ahí nos va a poder permitir el entrar a la Puerta del Sol y acceder a lo que es la antigua mezquita y la ermita de la Virgen de Gracia. Los dos caminos, el de la Puerta de la Ciudad tiene 120 metros de largo por unos 2 metros de anchura y va a permitir, como decía, ese paseo cómodo aprovechando las curvas de nivel a pie de la muralla. Y el otro camino, el de la Puerta del Sol, son 160 metros lineales los que tiene, también por el mismo ancho, y nos va a llevar a la Era. Por lo tanto, el visitante y podemos disfrutar de unas vistas hasta ahora bastante desconocida de lo que es nuestro recinto fortificado. La inversión que está prevista para realizar estos caminos y esta adaptación a las puertas es de unos 28.000 euros. Están dentro del plan de competitividad turística de la excelentísima Diputación de Málaga y, como decía antes, la puesta en valor a ese gran trabajo y ese gran esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento con el 1% Cultura para poner el castillo de Archidona pues a un nivel bastante asequible. Sin duda alguna. En cualquier caso, no hace falta trazar demasiados mapas para darnos cuenta que a la vuelta de muy poco tiempo, no solamente con esa recuperación arqueológica, la cual hacíamos eco precisamente a pie de muralla junto con nuestro alcalde Manuel Sánchez, al final se va a terminar por configurar un conjunto y recuperar una esencia no solamente arquitectónica, sino también, si me lo permite, también de carácter histórico. Por supuesto, la recuperación, aparte de que es la recuperación, como tú bien dices, de la parte arquitectónica de esa fortaleza y de ese castillo en todo su recinto, con sus murallas, sus torreones, sus puertas de acceso, pero las prospecciones arqueológicas que han ido paralelas a toda esta restauración están aportando unos datos muy interesantes para lo que fue la historia y la construcción de nuestro castillo. Hemos tenido oportunidad también en estos micrófonos de hablar de esa doble puerta que hay en la Puerta de la Ciudad, la actual puerta que conocemos en Recodo para preparar los ataques de la artillería y poder tener una mejor defensa, pero sin embargo la anterior puerta, que no se va a poder poner en valor ahora mismo, pero que está ahí, la anterior puerta, pues era esa puerta, podríamos decir, triunfal a lo que era la ciudad, a lo que era la capital de la Cora de Raya. De todas maneras, esto ya con esto lo corto. En cualquier caso, Paco, al final es la suma de los esfuerzos, un suma y sigue. Y, por supuesto, solamente podemos emplazar a la enhorabuena. Paco, darnos un poco reflejo para que todos nos podamos hacer un poquito una idea. La fecha al final para que todo el conjunto esté terminado, más o menos, cuando lo podríamos calcular? Aproximadamente en unos 3 meses, quiere decir, lo que es la puesta en valor de la vivienda nazarí con la estructura para que se pueda conservar y sea visitable, tardará aproximadamente esos 2 meses y algo, y lo que está previsto en finalizar estos caminos, pues son eso, en unos 3 meses. Esto hay que unirlo también, que es importante, y lo comentábamos, es también al centro de interpretación mozárabe que se va a establecer en el santuario, quiere decir, ese museo de interpretación del castillo y del conjunto de la del conjuro, la olla, la cueva de la Grada, quiere decir, va a haber una interpretación de todo ese paisaje que es importante para la historia de Archidona. Por lo tanto, los archidoneses y los visitantes van a poder disfrutar de ese paseo magnífico a través de las murallas, contemplar esos atardeceres espectaculares que podemos ver con nuestra Peña de los Enamorados al fondo y recorrer las murallas por arriba y por abajo a pie de muralla, y por otro lado, cuando esté el centro de interpretación mozárabe terminado la visita al santuario, aparte de la devoción y la religiosidad hacia la Virgen de Gracia, pues se va a poder contemplar lo que es la cultura y la historia de nuestra ciudad. En cualquier caso, va a ser, sin duda alguna, todo un éxito. Francisco, Paco, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la radio de Archidona y estaremos, lógicamente, totalmente atentos a todo lo que es el desarrollo. Te emplazo para otro momento. Muchas gracias a la radio de Archidona y recordarle a los archidoneses que eso, cuando pasen los 3 meses, ya daremos la noticia de que se puede visitar, incluso haremos una visita guiada, seguramente, invitar a todo el mundo a que suba al castillo y pueda contemplar esa puesta en valor de ese patrimonio tan importante para Archidona. Estaremos muy atentos. Muchas gracias.